Las 11, yo no veo el humo, no veo nubes, pero sí veo que la temperatura está baja. El aire dice que es del viento noreste a 7 kilómetros en la hora. A mí me da la leve impresión, no sé, no soy meteoróloga, nada de eso, que está un poquito más fuerte, pero que se hace notar, ¿sí? Acabo de salir un segundito para testear y está interesante la jornada. Ahora, me encanta que esté así, porque provoca que nos movamos más, ¿viste? Bueno, dice cielo ligeramente nublado para lo que resta del día, vientos leves de direcciones variables prevaleciendo del sector norte. Aquí estamos, presentamos este bloque que se avecina, ya lo tengo aquí a Mariano. Mucho tránsito, ya me va a contar. Pasa que hoy, lo dijimos en Universo Pop, es un día feriado atípico. Los colectivos andan como día feriado, como día sábado inclusive, pero se avecina la fecha del Día del Padre, entonces hay bastante complicación en el tránsito y más porque el eco no iba a funcionar. Entonces, manubrio suelto, vamos a decir, para los autos, van a poder estacionar donde sea. Y obviamente, mucho movimiento, que me encantó en la noche de ayer. La calle Tucumán, entre La Prida y Libertador, se transformó ya en peatonal. Antes de las 20, fue sobre las 19:30, estaban los policías cortando la calle porque había movimiento. Fue lo que vi de paso, no estaba en el radio céntrico, pero la gente comentaba, mirá, cortaron la calle, qué bueno. Y a mí me da mucha alegría porque es movimiento comercial. Bueno, ahora sí, presentamos a Alejandro con Narayan y Almacén Lo Que Viene. Ya está Mariano aquí con nosotros. Narayan y Yoga. Un espacio zen donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Con prácticas de asanas, pranayama, relajación, meditación. Todo para un estilo de vida que busca hacer consciente la vida misma. Yoga. Narayani. Ahora también, un espacio de educación alimenticia, con productos naturales para la cocina consciente, para la cocina sana. Almacén. Narayani Yoga y Almacén, en Avenida Circunvalación, 348 Sur, lateral este, Santa Lucía. Narayan Yoga, Almacén. Cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551, 155-43-1987. Que todavía está en la cama, Andrea. Me dice, hola, soy Andrea. Esa temperatura hace, con razón no quería salir de la cama. No se enteró que hay que preparar almuerzo, Andrea. Qué lindo es permitirse eso. Decir, bueno, hoy es sábado, me dedico a... Sí, se ve bien fuerte el viento. Dedicarse a disfrutar y sobre todo a escuchar el programa. Eso me gustó. Buen día, Mariano, ¿cómo Buen estás? Buen día, Silvia, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, helada de frío. Helada de frío. Pero feliz. Es así como dicen, está fresco. Bien y hay fresco. Viento. ¿Y notaste movimiento en el Muchísimo, trans? Muchísimo movimiento, muchísimo tráfico, autos. Autos que van y vienen. Qué lindo clima, ¿te pasa a vos esto, esta previa siempre a un festejo? Y contrariamente a lo que dijeron muchas veces en el comercio, me he topado con que, bueno, porque dicen, para el Día del Padre no es lo mismo que el Día de la Madre, el Día de la Madre se regala más, para el Día del Papá no es tanto, el comercio dice que no trabajaba igual, pero lo que he visto entre ayer y hoy me parece maravilloso. Sí, no, muchísimo, muchísimo movimiento de gente. ¿Será? Puede ser verdad que a lo mejor a las madres se la miman un poco más que a los padres, pero... Es así. Hoy se vio que hay mucho movimiento en el centro y bueno. Y da alegría, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, qué importante es festejar cada día y que justo coincida el día del yoga mañana con el día del padre. Justo coincide, sí. Tenemos tres festejos mañana. Empieza el invierno, es el día del padre y es el día del yoga. Sí. Día internacional sí. del yoga. Día internacional, sí. Contanos por qué, Mariano. Bueno, esto tiene que ver con el, como decías recién, el comienzo del invierno, que para los países del hemisferio norte es el solsticio, pero de verano. Claro. Tienen el día más largo. Entonces, tradicionalmente se ha festejado, se ha celebrado y se sigue celebrando un día que representa una unión. Uh-huh. Una unión en donde, bueno, ellos observaban que se unían elementos, se unía la tierra con el sol, el agua y el fuego, lo femenino y lo masculino. Entonces, tradicionalmente se ha festejado así, se ha celebrado. Y bueno, se sugirió ese día. Y bueno, esto comenzó a gestarse el año pasado, en 2014. Fue el primer ministro de la India, que una persona tradicional hindú, practicante de yoga, quiso como mostrar, por un lado, la importancia que tiene la práctica, los beneficios que tiene para la vida de las personas, en la vida de las personas. Y bueno, por otro lado, también mostrar al mundo este legado que ha dejado la India, que viene de millones de años, que es considerado un patrimonio de la humanidad. Y al mismo tiempo también un poco, o sea, mostrar eso y no evitar un poco ese intento de los copyright, eso, intento de adueñarse también de algunas técnicas y prácticas que no se saben bien cuándo se originaron, pero se calculan más de 5.000 años. Y entonces, bueno, para evitar todo eso y no, o sea, darle una importancia de patrimonio de la humanidad, algo que es para todo, está disponible para todo el mundo, nadie tiene derecho sobre eso. Bueno, un día en donde se celebra la unión. Y hablar de yoga es sinónimo de salud, porque sí, tantos beneficios que tiene hacer yoga. Medio sí, como que esta iniciativa, por ser el primer año, digamos, porque ya el año pasado fue la primera vez que se festejó, este sería el segundo, ¿verdad? Sí, sí. Es como ayudar a tomar conciencia de los beneficios del yoga y que podemos beneficiarnos en salud si hacemos yoga, ¿no? Sí. Sí, sí, tal cual. ¿Va por ese lado? Claro, sí, sí. Esa persona que es Narendra Modi, el nombre del primer ministro de la India, él lo que quería mostrar era eso, justamente, los beneficios y la importancia que tiene, que es realmente salud, es realmente salud no solo física, sino también mental. Uh-huh. Nos ayuda a conocernos un poco más, la práctica y bueno, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo haciendo yoga, ¿verdad? Haciendo yoga sería lo ideal, porque la forma, sí, ¿no? De recibir los beneficios, que hacer yoga no es tampoco hacerlo X veces a la semana, tantas horas o en un lugar determinado, es también una actitud. Eso, márcame esto, es una actitud, porque hay gente que dice, y se pasa, en la cual me incluyo, quiero darme tiempo, lo vengo sintiendo hace rato, y por ahí las actividades y estas horas del día, que cada vez son más cortas, sí, nos complica, más cuando somos mamá de chicos pequeños. Pero hay gente que dice, quiero hacer, pero sé que tengo que ir 3 veces a la semana, y pensé, no es necesario. Por ahí una persona que quiere iniciar, con 2 veces está bien, ¿verdad? Sí, sí, con dos veces está bien. Y solo eso, sino que también, como nosotros tratamos de remarcar, ¿no es cierto?, que trascienda a la clase esta actitud de querer sentirse bien con uno mismo, con su cuerpo, ser un poco más consciente de lo que ingresa al cuerpo, consciente de lo que pasa por el cuerpo. Hablamos de pensamientos, sí, de emociones. Es que nos ayuda a controlarnos. Nos ayuda, sí, a identificarlos y controlarlos en la medida de lo que se puede. Hacer yoga es tomarse 5 minutos antes de salir de la cama para visualizar algo lindo, por ejemplo, hacer alguna respiración que nos tranquilice, empezar el día de una forma distinta. El cuerpo se predispone distinto, la gente que te rodea se comporta diferente. Bueno, eso siempre tratamos de marcarlo. Y la respiración, vos dijiste, yo quiero hacer hincapié en eso, porque es clave el tema de la respiración. Si uno está en estado de estrés o enojado, la respiración se acelera. La respiración se acelera, sí, se sube, se sitúa a la altura, que llamamos subclavicular, que es la respiración que es respirar el promedio de las personas en un estado de alerta. En la que nosotros enseñamos en yoga es una respiración abdominal, una respiración que hace el bebé apenas nace. Uh-huh. Es una respiración mucho más tranquila, que tranquiliza todo el cuerpo, toda la cabeza también, o sea, es la que nos hemos olvidado de hacer, la que nos hemos olvidado hacer, la que la rutina y nuestras obligaciones también nos hacen que por ahí nos olvidemos de hacerla. Y bueno, pero lo bueno es que se puede lidiar con esto que nosotros hacemos, que nos mantiene en alerta. Y como decía, que quería hacer hincapié en la respiración, porque es algo que no necesitas ir a ningún lado para respirar, no necesitas tomarte tanto tiempo, o sea, un determinado tiempo para respirar, es algo que lo haces todo el tiempo. Entonces, cuestión de tomarse algunos minutos nada más, antes de almorzar, después de almorzar, antes de salir de la cama, yendo al trabajo en el auto. Bueno, y hay distintas, hay un montón de técnicas de respiraciones distintas. Que podemos incluirlas, a ver, es lo que dijo Mariano, es una actitud, una cuestión de actitud. El hacer yoga lo podés llevar a tu vida cotidiana. Sí. Antes de empezar una actividad y demás, no es que vas a estar haciendo posiciones, sino que desde la respiración o por ahí puede ser que una posición me ayude a mejorar justamente una manera de sentarme, ¿no? Claro, sí, seguramente. O sea, los beneficios de las asanas o de las, sí, posturas son a un nivel orgánico, donde nosotros recibimos los beneficios, que nos ayudan también a metabolismo, también a respirar mejor, pero la respiración se puede hacer a cada momento, todo el tiempo, como también lo acabas de nombrar vos, adquirir una buena postura, sentarse bien. Sí. Eso es algo que se puede hacer de forma voluntaria, sí, por un ejemplo, hasta y que el cuerpo, de forma consciente, hasta que el cuerpo lo permite y, uh-huh, y tenemos la posibilidad de corregirlo voluntariamente. Entonces, hay varias cosas que parten de una actitud. De ser conscientes. Esa es la finalidad de la práctica y ser conscientes es... Me preguntaban el otro día, justamente alguien que padece intensos dolores de cabeza, que ya ha probado por diferentes estudios y medicaciones y demás, y que el mismo médico le ha sugerido que haga yoga. Dice, pero ¿sabes cómo me cuesta darme el tiempo? No hago nada de ejercicio, me dice esta persona. Entonces dije, no es solo el dolor de cuello, sino que baja luego a la espalda. Entonces, ¿cómo se recomienda hoy, desde la medicina tradicional, para eso? Porque a veces es una mala postura lo que provoca ese dolor. Sí, sí. A veces es un mal calzado. También. Y a veces es el no aflojar los músculos. Con el yoga se logra eso, ¿cierto? Sí, sí. Y cosas que van de la mano. O sea, estamos en una mala postura, sentados en el trabajo, en la oficina o estudiando. Eso nos tensiona, sumándole las preocupaciones que nos trae el trabajo o el estudio. Eso nos tensiona un poco más. Es verdad. Entonces nos tomamos un tiempo para aflojar los músculos, para darle movimiento a la columna, rejuvenecerla y reeducarla también, porque nosotros no somos culpables, digamos, de adquirir una postura, que no. nuestra vida, o sea, nuestro día a día nos lleva a sentarnos ahí, porque no simplemente porque no tuvimos la conciencia de cómo estamos sentados. Es cierto. Pero se puede aprender y se puede corregir. Y se corrigen muchas cosas con eso. Se corrigen muchas cosas con la práctica, sí. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Bueno, lo ideal sería, como yo le bromeaba recién, que festejemos haciendo yoga. Es medio difícil mañana que nos pongamos a hacer yoga porque hay mucho festejo junto. Más sí, que va a ser un día junto. Que nos va a llevar a comer, festejando. Hay que esperar que el asado baje. Que baje todo, después el asado viene algo dulce. Y qué lindo disfrutar ese momento, pero que podamos empezar la semana de otra manera. Que tomemos conciencia de los beneficios del yoga. En el bloque anterior estuvimos hablando de esto que hemos venido para ser personas sanas, saludables, y que tenemos diferentes herramientas. Mirá cómo conecto. Tomar conciencia que con el yoga es una de las herramientas más importantes que tenemos para disfrutar de la buena salud. Sí, sí, sí, sí, así es. Y creo que nuestro estado natural es de bienestar, nosotros sostenemos eso, y hay que tratar de recuperarnos, conectarnos con ese estado natural, sentirnos realmente merecedores de ese estado natural. Es así. Bueno, y se va a festejar, hablando de festejo, contanos cómo. Hay una invitación para mañana a partir de la hora 17 para todos ustedes, si están escuchando, tienen el tiempo. Sé que hay mucha gente que está sola o que festeja temprano hasta el mediodía y después de la tarde tiene la intención de hacer algo. A ver, contanos. Sí, desde las 17 horas hasta las 19 horas, son unas 2 horas, que se puede extender un poco más. Pero tampoco tanto, porque es el Día del Padre y es también más importante estar con los papás. Pero sí, en el centro de yoga de Anael Alonso, ahí en calle 25 de Mayo y España, uh-huh. Se van a reunir, vamos a reunir profesores de todo San Juan, de toda la provincia, de distintas... O sea, cada profesor con su distinto arte. La idea es merendar. Es una invitación al público general. Bien. Practicantes o no. Bien. Practicantes que quieran profundizar un poco más, sacarse algunas dudas. Uh-huh. O gente que siente la curiosidad y quiere ir a conocer. Puede ser la primera vez, claro. Sí, van a haber alrededor de 10 profesores. Uh-huh. O sea que las dudas van a estar más que evacuadas. Y, seguro, sí, sí. Y bueno, entre ellos los puedo nombrar. Estos, sí, sí, todo, sí, por gente favor. Que sea de forma voluntaria, por simple amor a lo que hace y por el interés de darlo a conocer, van a estar ahí. Así que es importante. Bueno, Anael Alonso, Carolina Peña, Patricia Palacio, Cecilia Damiani, Marta Rodríguez, Guadalupe Yanzón. Gabriela Coxlat, Nancy y yo, todos profes de yoga que, bueno, vamos a estar ahí para marcar esto, ¿no? Lo que significa el yoga y literalmente, ¿no? Que sí, es unión, sí. Nos unimos todos porque queremos que la gente también se una a la práctica, bueno, su cuerpo, ¿no? Bajo el lema de que encontrar tu espacio en cualquier lugar, eso es yoga. Exacto. Y bueno, esperamos que quien esté interesado se acerque. Que se acerque. Un ratito va a empezar con algunas respiraciones, como para relajarnos un poco, conocer. Uh-huh. Y lo demás va a ser una merienda y charlas. Muy bien, para ir a disfrutar, distendernos. Sí, para ir a disfrutar. Y por eso decía que quizás quienes a lo mejor no hicieron nunca yoga, sea la primera vez. Exacto. Y bueno, y de ahí en más a conectarse, quién uh-huh. sabe. Sí. A las 17, de 17 a 19. 19, sí. Muy bien, invitación hecha. Un placer, Mariano, como siempre, gracias. No, el placer es mío, muchas gracias a vos, a todo el programa por la invitación. Un saludo muy especial a los padres de la familia y, por supuesto, para el rey de la casa, que es Luis. Para Luis, sí. Un saludo, un cariño grande. Un cariño grande para él, de parte nuestra también. Gracias. Gracias Narayan y gracias Almacén, gracias Nancy, gracias Mariano, aquí en Seres de Luz. Yo creo que después de todo esto no tenemos más excusas. Hay que mirar la agenda y empezar. Hay diferentes horarios y hay que consultar en Narayani. Narayani Yoga, un espacio zen donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma, con prácticas de asanas, pranayama, relajación, meditación. Todo para un estilo de vida que busca hacer consciente la vida misma. Yoga. Narayani. Ahora también, un espacio de educación alimenticia, con productos naturales para la cocina consciente. Para la cocina sana. Almacén. Narayani Yoga y Almacén, en Avenida Circunvalación, 348 Sur, lateral este, Santa Lucía. Narayani Yoga, Almacén. Cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551-155-43-1987. Seres de Luz, es luz en tu interior. Somos luz, somos luz, somos luz, somos luz. I got the roses,